el gobierno argentino, el presidente encabeza las gestiones con grandes firmas internacionales. Hay 160 y pico de proyectos de elaboración de la vacuna. Nosotros hemos buscado a algunos de los líderes de estos proyectos en cuanto a tiempo, y ya hay una firma líder que está haciendo el ensayo clínico en la Argentina. Probablemente esta semana o la otra se anuncie otra firma que hace el ensayo clínico, y además estamos negociando con varias de ellas. ¿Qué es lo que estamos negociando? Primero, la prioridad en la asignación de vacunas a la Argentina. Y en segundo lugar, una cosa que nos parece tan importante como la primera, que es la transferencia de tecnología. Creemos que si la vacuna se fabrica acá, con la tecnología del que haya encontrado una solución eficaz, porque todavía ninguna sabemos, están todas en prueba, si bien están algunas con optimismo, no sabemos todavía cuál o cuáles van a ser, porque probablemente sean varias las que sirvan. En ese sentido, entonces, lo que queremos es tener alguna prioridad, y es probable que cuando llegue el momento tenga vacunas de varias procedencias, pero queremos asegurarle a los argentinos al máximo la posibilidad de tener prioridad en vacunas. No es fácil, porque no nos olviden que nosotros estamos en el hemisferio sur y los países que están elaborando estos son casi todos o todos del hemisferio norte. Pero yo estoy muy optimista con respecto a los resultados de estas negociaciones que encabeza el propio presidente. Bueno, la semana pasada estuvo con uno de los grupos, hace dos semanas estuvo con otro, el mismo. O sea, en este sentido, creo que esa va a ser una solución definitiva. Pero también creo que hay una posibilidad, una potencial posibilidad anterior, que es que en estos momentos se está probando en Argentina la tecnología argentina de laboratorios locales, donde interviene nada menos que nuestro laboratorio insignia nacional, que es el Malbrán, nombre obviamente de un ilustre catamarqueño. ¿Y qué es eso? Es la misma idea que se hace con la intoxicación, los sueros antibotulínicos, los sueros antiofídicos. Es decir, ¿qué es esto? Es colocar un antígeno, o sea, algo que genera anticuerpos en los caballos tienen una formidable capacidad de producir antígenos, y entonces después ese suero utilizarlo en humanos. Esto ya se hace en humanos para otra patología. Estamos en fase de experimentación para, como decía, el virus. Si esto funciona bien, la fase que pasó ya, o sea, la fase de laboratorio, fue extraordinario el resultado, y eso se hizo en el Malbrán. La segunda fase, que es esta, o la tercera fase, que es esta de probarlo en humanos, ya empezó. Si esto funciona bien, probablemente esté antes que la vacuna, y sería un tratamiento. Esto no es una inmunidad, es un tratamiento, o sea, con lo cual elimina muy fuertemente las consecuencias, sobre todo las consecuencias fatales. Así que estamos muy esperanzados en eso. Pero mientras tanto, porque tampoco no me gusta dar falsa expectativa, necesitamos varios meses manejarnos todavía con lo que hay. Lo que hay hoy, como dije antes, la prevención es el cuidado, y es cuidarnos.